Esa paloma que volaba en el tejado, óigame compadre, el gavilán se la llevó. Esa paloma que volaba en el tejado, óigame compadre, el gavilán se la llevó. Pobrecita la paloma, óigame compadre, ni la sala la dejó. Pobrecita la paloma, óigame compadre, ni la sala le dejó. Ya no hace curru gu gu, ya no hace curru gu gu, ya no hace curru gu gu, ya no hace curru gu gu. Ahora el palomo solo está en el nido, porque el gavilán su paloma se llevó.